Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El senador demócrata cristiano Andrés Saldívar acusa al organismo electoral, el CERVEL, de una interpretación demasiado restrictiva de la ley sobre los requisitos para el refichaje. No solo eso, Saldívar veladamente acusa al CERVEL de apoyar la campaña antipartidos con su interpretación poco oportuna. El senador cuestiona que partidos históricos como la Democracia Cristiana o alguien como Ricardo Lagos pueda quedar fuera de las primarias versus un candidato independiente. Poco a poco parece gestarse la idea de una primera vuelta presidencial sin primarias previas, al menos no en la nueva mayoría. Ricardo Lagos se alinea con Carolina Goic en su demanda de un acuerdo programático como requisito y condición indispensable para una primaria de la nueva mayoría. Desde el PPD, Gonzalo Navarrete, Felipe Arboe e incluso Jaime Quintana reconocen que ante la falta de un acuerdo, lo lógico sería ir todos a primera vuelta, pero pensar en un acuerdo programático parece difícil en medio de las diferencias entre los miembros de la nueva mayoría, su lucha por sobrevivir al refichaje y sus cálculos electorales. En el diario Financiero se plantea que el bloque requiere una corrección indispensable. Se augura que sobrevivirá hasta las elecciones, pero después deberá dar paso a una nueva coalición. Sin viso de acercamientos entre las partes, Minera Escondida se prepara para cumplir este jueves un mes de paralización, con 26 días ya cumplidos. La actual huelga ya es más larga que la del año 2006 y de extenderse hasta el próximo domingo se convertiría en la más cara de la historia de la mina, con más de 650 millones de dólares en pérdidas. Peor aún, la huelga amenaza en llevar el IMASEC de febrero a terrenos negativos y de extenderse durante este mes podría provocar que la economía no registre ninguna expansión en el primer trimestre del año. En tanto, la minera ha insistido en que no aceptará demandas que pongan en riesgo el control de costos y el retorno de la inversión de sus proyectos. El refichaje de los partidos se ha tomado los titulares, pero marzo será un mes crucial para el segundo gobierno de Bachelet. Está previsto que el gobierno envíe este mes el primero de los proyectos para la reforma constitucional. Se trata de la reforma al artículo 15, a través de la cual se establecerá el mecanismo para llevar a cabo la reforma. El Congreso deberá decidir si opta por una asamblea constituyente, una comisión legislativa ciudadana o un plebiscito, para que sea la ciudadanía quien elija el mecanismo. En todo caso, la modificación del artículo requiere de 2/3 del Congreso, un escenario de apoyos que se complica dado el clima electoral. El presidente del Consejo de Observadores, Patricio Zapata, cree que la presentación del proyecto de parte del gobierno servirá para sincerar posiciones respecto a la reforma. Sebastián de Polo, presidente de Revolución Democrática, confía en que Frente Amplio logrará presentar una candidatura fuerte que sea alternativa a los bloques de izquierda y derecha. También plantea que, de no pasar a segunda vuelta, quien quiera el apoyo del bloque deberá comprometerse a ciertas reformas, como una asamblea constituyente. Cambiemos de ámbito ahora a lo policial y local. En horas de la tarde de este fin de semana quedó al descubierto el cuerpo sin vida de José Cárdenas Ampuero, de 60 años de edad, al interior de la vivienda que arrendaba en calle Las Chauras, 2439 de la ciudad de Osorno, lugar hasta donde llegaría personal de carabineros de la primera comisaría y funcionarios de la sección de investigación policial de carabineros SIP. No haber sido visto desde el pasado 17 de febrero y el mal olor que emanaba del inmueble alertaron a vecinos y al arrendador. El hombre fue finalmente encontrado vestido y tendido sobre su cama sin vida. El cuerpo fue retirado por personal del servicio médico legal. En horas de la madrugada de este domingo 5 de marzo, ladrones robaron computadores y otras especies desde el restaurante Gustoso Pizzería, ubicado en calle Casanova 944 del sector centro de la ciudad de Osorno, lugar hasta donde llegaría carabineros y los propietarios del local. Los ladrones se llevaron solo los equipos computacionales, los que fueron avaluados en total en unos 3 millones de pesos. Cabe señalar que en el segundo piso del inmueble dormía uno de los dueños del local, el que no se percató del robo, al parecer gracias a que los ladrones no forzaron ninguna puerta o ventana para acceder al inmueble. Al sector Choroy Traiguén Pucatrihue, de la comuna de San Juan de la Costa, en horas de la tarde de este fin de semana, llegó personal de carabineros para prestar los primeros auxilios a un hombre que había recibido una descarga eléctrica. Personal policial solicitó la concurrencia de personal de ambulancia y bomberos, los que finalmente constatarían el fallecimiento de David Ruminot Escobar, de 27 años de edad. Según lo recabado hasta el momento, el hombre se encontraba tratando de instalar energía eléctrica en un domicilio, por lo cual habría utilizado unos maderos y un cable. Por causas que son materia de investigación, se produjo una descarga eléctrica que lo impactó. Carabineros informó del hecho al fiscal de turno, el que dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, como lo confirmó el comisario Néstor del Valle. Claro, ayer en hora de la tarde, la fiscalía de turno encomendó a la Brigada de Homicidios de Osorno, que fue hasta el sector de Choroy Traiguén, camino Caleta El Manzano, comuna San Juan de la Costa, donde una persona habría estado haciendo unas instalaciones eléctricas ilegales a un domicilio que se estaba construyendo con familiares. Razón por la cual, como esto se encontraba en el sector de un humedal, recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte a los pocos minutos en el lugar. Las instrucciones básicamente son el procedimiento, hacer las pericias correspondientes, si hay intervención de terceras personas, cuál es el estado del domicilio con respecto a los permisos para tener energía eléctrica y si efectivamente había un hurto de energía eléctrica del lugar. Tras la denuncia a carabineros de la segunda comisaría de Río Negro de un robo con intimidación ocurrido en la madrugada de este fin de semana y que afectó a tres personas, personal de la sección de investigación policial SIP, por instrucción del fiscal de turno, logró establecer que las víctimas habían sido atacadas por tres sujetos que habían realizado disparos y que portaban armas blancas con las cuales les habían causado heridas. Finalmente, el trabajo policial pudo establecer la identidad de los participantes, deteniendo una mujer de 33 años y tres varones de 26, 33 y 34 años, todos con domicilio en la comuna de Río Negro. Además, fueron decomisadas dos escopetas artesanales, un revólver a fogueo, un bastón retráctil, un machete, un sable y un nunchaku. Los detenidos, por instrucción del fiscal de turno, fueron presentados al control de la detención en calidad de imputados por robo con intimidación, homicidio frustrado y porte ilegal de armas de fuego. En Osorno, este domingo 5 de marzo, en las primeras horas de la tarde, un vehículo Chevrolet, placa patente GLWZ60, impactó contra la ladera de un cerro en la ruta Pilauco, volcando a la altura del Parque Cuarto Centenario de Osorno, dejando como saldo un menor y dos adultos con lesiones, los que fueron auxiliados por voluntarios de bomberos y trasladados hasta el Hospital Base de Osorno por funcionarios SAMU. En el lugar, el capitán César Yáñez, de la Quinta Compañía de Bomberos. Capitán de la Quinta Compañía, voluntario César Yáñez. Bueno, efectivamente, al llegar al lugar voluntario de la Tercera y Quinta Compañía, nos encontramos con un vehículo volcado a uno de los costados de las vías, con tres personas lesionadas en el exterior del vehículo. Un menor y dos adultos. En primera instancia, el menor sería quien tendría las lesiones un poco más complejas aparentes, posible pérdida de piezas dentales, y los otros dos adultos con lesiones de carácter leve, atendidos y derivados por el bombero al Hospital San José. Al llegar al lugar se hablaba de la colisión de un vehículo menor con un camión. Quienes tuvimos la posibilidad de llegar en primera instancia, nos encontramos efectivamente con un camión acá en la vía, quien se retiró a los minutos. A posterior, la información que fue recabada, lo mismo lesionado, indica que solo habría perdido el control del vehículo menor chocando con la ladera. Los pacientes ya habían salido por sus propios medios del vehículo, así que lo que posibilitó un trabajo más rápido y limpio fuera de la estructura. Según lo conversado recién con el personal de carabineros a cargo de estos procedimientos, nos indica que en unos minutos más vamos a prestar la colaboración por parte de bomberos para volcar este vehículo y ser retirado a la vía. Personal del OS9 Los Lagos, de la Dirección de Investigación Criminal, investiga la detención de un sujeto que habría violado a una mujer de unos 26 años en la cuesta de Cayo Higgins de la ciudad de Puerto Montt. La agresión se habría producido la mañana de este domingo 5 de marzo, estableciendo el prefecto coronel Patricio Yáñez que el sujeto procedió a intimidar a una mujer, al parecer con un arma cortante, para luego violarla. En momentos donde el agresor se encuentra huyendo, es visto por un funcionario de fuerzas especiales que se encontraba de franco quien advierte la situación y lo persigue, alcanzándolo en la parte baja de la cuesta. Tras una pelea entre el funcionario y el agresor, se logra su captura. La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Puerto Montt para su atención de urgencia y el agresor detenido por personal policial. La OCAR, por orden de la Fiscalía, trabajó en el lugar de la agresión realizando peritajes de rigor. En Osorno, este domingo, alrededor de las 18 horas, fue detenido un sujeto que fue sorprendido portando un arma de fuego y que entregó una identidad falsa a carabineros que le realizó un control de identidad en calle Los Carrera, en la cercanía de calle Arturo Prat, sector centro de la ciudad de Osorno. Según lo informado, carabineros que realizaron un patrullaje preventivo vio pasar por delante del vehículo policial a un sujeto que lanzó bajo el móvil un objeto que resultó ser un revólver marca ROM modelo RG8. Informado el fiscal de turno de los hechos, dispuso la presentación del sujeto al control de la detención en el juzgado de garantía en calidad de imputado. En tanto, el arma fue remitida a la OCAR de Puerto Montt para su peritaje. A media mañana de este lunes 6 de marzo, el coronel Leonardo Castillo, prefecto de Carabineros de la provincia de Osorno, entregaba un balance de lo que se ha denominado el Superlunes. Esto debido al retorno masivo de estudiantes a las aulas. Nosotros tenemos una evaluación de que en la ciudad, vale decir, en el sector céntrico, anduvo muy bien nuestros servicios policiales, la regulación de tránsito. Pero, sin embargo, de acuerdo a lo que esperábamos, ¿no es cierto?, hubo complicación en lo que son las rutas hacia el centro de acá de Osorno, vale decir, Concepción, República y el puente Chadracahuín, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, el flujo vehicular es demasiado, las rutas de acceso al centro de la ciudad son escasas y es algo estructural, por lo tanto no se tiene una solución, digamos, en el corto plazo. Habrá que hacer algún estudio mayor, digamos, donde poder hacer mayor acceso desde el sector del sector poniente al sector oriente de la ciudad. Las obras de ejecución en el acceso al puente San Pedro, por ejemplo, también provocan una disminución en el desplazamiento vehicular porque hay máquinas trabajando ahí. Bueno, ahí tenemos una complicación. Generalmente ahí, al salir del puente de San Pedro, son tres las rutas que permiten, digamos, el ingreso hacia el centro de la ciudad, pero hay una que hay trabajo, por lo tanto se quedan solamente dos rutas. Eso nos obligó a realizar una acción de mitigación, que es la prohibición de doblar hacia el norte por Portales. ¿Ah? Entonces los conductores tienen que continuar hacia el oriente y seguir a sus destinos por calle O'Higgins o bien por calle Mata. ¿Ah? Esa es la complicación que en estos momentos tenemos y tuvimos que reaccionar de esa forma. Coronel, y la intervención de los semáforos y las cámaras que se están instalando en 60 puntos de la comuna, vemos también escombros, que están cerradas algunas calles, ¿también complica el tránsito este tipo de acciones? Bueno, esas son obras que obviamente en algún momento obstruyen, digamos, una de las vías, y eso produce una congestión. Efectivamente, pero bueno, es esperar que ese proyecto se materialice a la brevedad. Y con eso, digamos, se va a poder manejar en forma inteligente los cruces de acuerdo a los distintos horarios y los horarios peak, que en este momento el horario que nos complica es prácticamente desde las 7:20 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, donde hay una cantidad de flujo vehicular muy superior a lo que es normalmente la ciudad. Ahora, a nivel provincial, señor prefecto, también se puso en marcha el plan especial para la seguridad del ingreso de niños y jóvenes a sus establecimientos educacionales. Bueno, eso es una cosa del tránsito y otra es la presencia nuestra en cada uno de los colegios donde exista alguna situación especial que amerite la presencia de carabineros. Generalmente los establecimientos de educación básica nosotros vamos a estar en forma permanente, y que si hay alguna problemática en especial nosotros iremos reforzando o modificando nuestro servicio. Con la finalidad de promover la postulación al Orfeón Nacional de Carabineros de Chile y a sus diferentes bandas instrumentales, 13 músicos de la institución ofrecerán una charla informativa este martes 7 de marzo a las 9 horas con 45 minutos. En esta instancia podrán participar alumnos, profesores de música y en general todos aquellos que posean conocimientos musicales. La actividad se realizará en el Auditorio Monseñor Francisco Valdés en Osorno y posterior a ello ofrecerán una retreta en la Plaza de Armas de la ciudad, la cual será acompañada por la banda del Colegio Emprender de Rahue Alto. La postulación podrá realizarse en el mismo lugar o hasta el 20 de marzo en dependencia de la Prefectura de Carabineros Osorno, ubicada en calle Manuel Rodríguez 1436. La alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, fue víctima de un accidente de tránsito dejándola con lesiones leves. Este hecho se registró en la Cuesta Cero desde Valdivia Osorno. La primera autoridad comunal de Puyehue viajaba de acompañante en el asiento trasero del vehículo junto a dos familiares y a su esposo, José Granada, quien conducía el automóvil Peugeot placa patente GT-TX41, quien habría colisionado por alcance a otro vehículo. La alcaldesa y otros dos familiares fueron trasladados en ambulancia hasta la ciudad de Valdivia y posteriormente hasta Osorno en vehículos de la familia. Preliminarmente, según personal del municipio de Puyehue, la primera autoridad comunal se ausentaría por unos 3 días del municipio mientras se recupera de sus lesiones. Todo esto posterior a ser evaluada por médicos de la Clínica Alemana de Osorno. Coordinado en conjunto con Carabineros de Chile, Gobernación Provincial y Servicio de Salud, un hombre de 62 años, identificado como Lucio Jaramillo, que había sufrido severas contusiones producto de un accidente en labores cotidianas de acarreo de animales en el apartado sector de Caleta Milagro, pudo ser rescatado por un helicóptero de carabineros durante esta jornada de sábado y trasladado hasta el Hospital Base San José de Osorno. El día viernes, un equipo conformado por el encargado de emergencias y desastres del Servicio de Salud Osorno, Patricio Cornejo, el médico jefe de SAMU, doctor Alberto Muñoz, y el coordinador de dicha unidad de emergencias, Raúl Núñez, lograron tomar contacto con la familia del afectado, pudiendo establecer la coordinación necesaria para que el equipo aéreo de carabineros lograra llegar hasta el domicilio ubicado en la costa de la provincia. Respecto de la condición del paciente y el rescate, se refirió el doctor Alberto Muñoz. Bueno, ayer aproximadamente como a las 7:30 nos avisaron que el intento de rescate por helicóptero fue infructuoso, por lo cual nos pidieron que hiciéramos un acercamiento por tierra. Nos fuimos en vehículos, pero hasta donde terminó el camino, aproximadamente 2 horas más allá de San Juan de la Costa, del Hospital Misión San Juan. Y a continuación tuvimos que caminar con todos los equipos por la cordillera, aproximadamente a paso muy rápido. Fueron aproximadamente 2 horas de caminata. Como a la 1 de la mañana, ¿no? Como a la 1 de la mañana, tal vez cerca de las 2. Bueno, estaba con mucho dolor. No, es imposible movilizarlo. No se podía movilizar por sus propios medios. Un poco deshidratado. Y con mucho dolor por lesiones en la caja torácica que aparentaban ser múltiples fracturas. Aparentemente un toro se tropezó mientras él andaba a caballo, lo cual generó que se cayera junto con el caballo y el toro, y ambos pasaron por encima de él en una especie de cuesta o cerro pequeño que había. El paciente estuvo en su cama esperando que fuese atendido. No hay comunicación con el lugar, es extraordinariamente apartado. Solamente hay una huella que pasa por la cordillera y que habitualmente demora 3 horas la caminata. Nosotros, a la velocidad que fuimos, no logramos demorar 2 horas, pero no hay señal telefónica, no hay nada. Primero que todo, fuimos con 2 carabineros de Misión San Juan que fueron nuestros guías, y sin ellos no hubiese sido posible la misión. Y él hoy en la mañana llamó y la verdad que su respuesta fue inmediata, llegaron a la 1:30. Fue en su muy buena voluntad ellos. El director del Servicio de Salud Osorno, doctor Nelson Bello, destacó la coordinación efectuada por los equipos de las instituciones comprometidas. El paciente que fue trasladado desde Caleta Milagro y que se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Base de San José de Osorno, en el servicio de la unidad de emergencia, se encuentra en buenas condiciones, en proceso de recuperación, sin riesgo vital. He podido conversar con él, quien está muy agradecido del esfuerzo realizado y las coordinaciones, y conversar con su familia también respecto a los pormenores de esta situación, que una vez más deja al descubierto o evidencia, ¿cierto?, la necesidad de tener mejor conectividad con estos sectores más apartados y aislados de nuestra provincia. El paciente se encuentra en buenas condiciones, en proceso de evaluación, y será reevaluado durante la tarde y probablemente sea dado de alta a domicilio con sus familiares acá en Osorno. Quisiera aprovechar de agradecer y de manifestar mi orgullo y, como nuevamente digo, mi profundo agradecimiento por los profesionales y funcionarios del Servicio de Salud Osorno, que en una forma mostrando tremendo espíritu de servicio, vocación pública y vocación por lo que hacen en su profesión, enfrentaron la tarea de tener que ir por vía terrestre a atender y a evaluar y conocer los pormenores, ¿cierto?, de la situación de don Lucio. Tras haber fracasado un primer operativo, ¿cierto?, de traslado aéreo. Quiero agradecer particularmente al doctor Alberto Muñoz, al enfermero Raúl Núñez, ambos encargados de nuestro SAMU de Osorno, acompañados de Helmut Neira, un chofer de servicio de salud, y nuestro encargado de emergencia y desastre, Patricio Cornejo, quien todavía viene de vuelta desde por vía terrestre desde Caleta Milagro, por el tremendo esfuerzo de la valentía, yo diría el heroísmo, de haber enfrentado, digamos, esta tarea y haberla cumplido con éxito, pensando siempre en el paciente y tratando de otorgarle la mejor atención. Debo destacar de que fueron acompañados por dos muy valientes carabineros del retén de Misión San Juan, a quienes estamos profundamente agradecidos, porque sin su compañía esta tarea, debo recordar que son tres, después de abandonar los vehículos, son 3 horas de caminata en la cordillera durante la noche. Así es que es muy gratificante este trabajo que no es novedad. Salud siempre trabaja con carabineros y yo estoy tremendamente agradecido a carabineros y así lo ha expresado también nuestra gobernadora provincial. Felicitar y agradecer el trabajo de nuestros funcionarios. Y esto demuestra que en todas las situaciones, a pesar de las múltiples críticas que nuestro sector recibe, siempre estamos dispuestos a acudir y sacrificar, ¿cierto?, y acudir en ayuda de quienes más lo necesitan. Nuestros funcionarios, así como los funcionarios de Carabineros, son un orgullo para nuestras instituciones y estamos muy contentos, digamos, del resultado de todo este esfuerzo en este par de días que hemos estado enfrentando esta situación. Por su parte, el capitán de Carabineros, Miguel González, explicó lo difícil que fue ubicar el lugar donde reside el afectado. Como Carabineros tenemos la sección aeropolicial, que nosotros practicamos la especialidad de piloto y tenemos una tripulación dispuesta para hacer todo este tipo de procedimientos, de rescate, traslado, y dentro de todo este ámbito está también los requerimientos de traslado aeromédico. Y fue así que una llamada del SAMU, del médico regulador del SAMU, nos solicitó de rescatar, o la factibilidad de rescatar a una persona que estaba en Caleta Milagro. Nosotros fuimos de inmediato, sin embargo las coordenadas no eran específicas y la ubicación no era muy específica, pero efectuamos el patrullaje por todo el lugar, pero la gente tampoco tenía conocimiento porque estaba en un lugar muy, muy recóndito al interior de la Caleta Milagro. El SAMU tenía una información mayor y los carabineros del sector pudieron llegar. Llegaron a caballo, pudieron llegar al lugar porque no hay acceso vía terrestre, solamente a caballo y caminando. Y así pudimos llegar, nos demoramos 30 minutos más o menos en buscar, aterrizar y sacar a la persona y traerla hasta Osorno, que la vía aérea era la más expedita. El paciente resultó con múltiples contusiones y algunas fracturas, pero estable y totalmente fuera de riesgo vital, agradeciendo las gestiones realizadas para su exitoso traslado hasta el principal centro de atención de salud de la provincia. Más de un centenar de competidores entre niños y adultos congregó la quinta cicletada familiar organizada por el Club de Leones Osorno Pilmaiquén y el municipio local. Evento desarrollado este domingo 5 de marzo, primera actividad del 459 aniversario de la ciudad de Osorno. El circuito iniciaba en Plaza de Armas, recorriendo diversas arterias céntricas como O'Higgins, Maquena, Manuel Antonio Mata, Manuel Rodríguez y Avenida Francia. La ceremonia de premiación consideró 2 bicicletas mountain bikes de obsequio, aporte del municipio osornino, las que fueron sorteadas entre los participantes, quienes llegaron animados en compartir sanamente una actividad preparada con la finalidad de potenciar los lazos de la familia. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana martes se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 22 grados, con vientos de norte a sur a 19 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos. Para el miércoles, en tanto, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, con vientos de norte a sur a 28 kilómetros por hora. También hay pronóstico de algunas lluvias.